MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos, sus amigos de costumbre, Arturo Schender y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal? Hoy estamos en un día especial, ya que estamos adelantando unos cuantos días, Fabián, la transmisión sí. De los especiales de los sábados. Así es. ¿Y por qué se está dando esta situación, Fabián? A ver, dinos. ¿Estás festejando algo? ¿Qué estamos onda? Festejando, no. ¿No? ¿O sí? Yo creo que estabas festejando algo, ¿no? Sí. Como que se acerca algo o ya se está festejando algo. ¿La Navidad? Y creo que tu cumpleaños, oye, no te hagas. Ah, sí, ¿verdad? No te hagas guaje. Ya me habías dicho. Pero eso es mañana. ¿Ah, mañana? Sí. Ah, bueno, pues estamos como adelantándolo porque la fiesta se va a alargar. Se va a prolongar, ¿no? Y pues usted sabe, ¿no? Hay que descansar el cuerpo después de la dura batalla. Sí, pues así es, Fabián. Pero bueno, lo importante es estar aquí frente aquí a nuestros amigos y fans de la Casa del Rock. Así es, ahí, así es, Fabián. Y hoy tenemos un especial muy bueno, ¿no? Con un gran disco, una gran agrupación también, ¿no? Sí, nada más y nada menos que uno de esos espantosos, horribles tríos de la era del rock progresivo. Esos monstruosos, ¿por ¿no? qué espantosos, ¿eh? Porque no. A fin de cuentas es tan grande su calidad que sí son monstruos, ¿no? Son monstruos de sí, la sí. música. Sí, eso sí, Fabián. Esta banda denominada Emerson, Lake & Palmer, surgida por allá por 1970 en Inglaterra, ellos creo que sí son de Londres, uh-huh. Y pues está conformada obviamente por Keith Emerson, Greg Lake y Carl Palmer. Un trío que pues ustedes, quienes ya lo conocen, saben de su calidad, y quienes no, pues altamente recomendable, ¿no? Sobre todo para quienes les gustan de esta fusión entre la música clásica, el jazz y el rock. ¿Sí o no, Arturo? Así es, Fabián. ¿Cómo se llama ese disco? Este álbum se llama Cuadros o Pinturas de una Exhibición, porque está basado en una suite de Modesto Mussorgsky, un músico ruso de la época clásico-romántica de la música orquestral. Bueno, es de los llamados clásicos. Músico ruso que pues tuvo la curiosidad de componer esta suite de piezas de una exhibición o pinturas de una exhibición. Sí, sí. Pero es una chulada. En sí el material de Mussorgsky, el original, es una chulada, ¿no? Sí. Entonces aquí que... ellos hicieron como un homenaje, ¿no, Arturo? Sí, yo recuerdo muy bien esa suite que mencionas de Modesto Mussorgsky. Ajá. Cuando íbamos en la escuela de música, el maestro de ¿cómo se llama? De apreciación musical. Sí. Nos ponía, ¿no?, las grabaciones, los sí, discos de estos grandes autores. Y sí, nos puso esta suite, Fabián. Y nos iba platicando más o menos de lo que se trataba, ¿no? A ver, platícanos de qué se trata, Arturo. Pues la verdad no sé bien, Fabián. No te acuerdas, no, más bien no te acuerdas, ¿no? No, pero se supone que se basa en una exposición, ¿no? De cuadros, ¿no? Sí. De unas pinturas. Ajá. Y sobre eso, ¿no? Ya se va desarrollando la obra. Cada tema, ¿no?, tiene un nombre, ¿no?, que hace referencia a un cuadro, ¿no? Exacto, y como parte de una historia, ¿no? Es como algo conceptual también para ellos. Una de las piezas se llama Los Grandes Puentes del Kiev, La Maldición de Baba Yaga, que a saber era una bruja, una especie de bruja, El Castillo Viejo, El Sabio, El Gnomo, entre otras, ¿no? Sí. A mí me llama la atención, este disco es un vinilo de aquí de la colección de la Casa del Rock, porque es de una serie que salió en los 70s, precisamente se llamaba Rock Power, la nueva generación eléctrica. Entonces esta disquera sacó esta colección de varios álbumes exquisitos. Y la portada está muy padre porque también es de las que se abren. Y tú en el frente tienes los marcos de los cuadros, pero totalmente en blanco. Uh-huh. Abres la portada y en el interior están todos los cuadros, pero ya con su correspondiente imagen, ¿no? Sí. Ya las obras completitas. Está muy padre, ¿no? Sí, está muy chido. Yo me recuerdo que desde chavito se me hacía enigmático este álbum. Y siempre me latió mucho, ¿no? Pero yo creo que el público lo juzgará mejor que nosotros y pues para que lo disfruten, ¿no? Sí, a ver qué nos comenta Alexan, que es la La antigua propietaria de este material, Fabián. Y yo digo, no es por ser sexista, ni misógino, ni nada, ¿no? Pero, pues tradicionalmente yo no he sabido de muchas chavas que les guste Emerson, Lake and Palmer. Uh-huh. Ignoro por qué, pero, pues bueno, ahí nos puede platicar Alexa por qué, ¿no? Sí, ya que nos platique cómo fue de que se hizo de estos grandes discos y cómo es que sigue estas grandes bandas progresivas, ¿no, Fabián? Gran porque material, ¿eh? Ya lanzamos algo de Yes, ya lanzamos algo de Rush. The Rush. Y para completar la trilogía, pues nos faltaba lanzar a Emerson, Lake and Palmer. Bandas, pues no británicas, pero sí grandes bandas de los 70s, ¿no? Así es, Fabián. La primera se llama Promenade, creo, ¿no? Viene. Estamos bien, y dice así. Estamos de regreso después de escuchar esta pequeña introducción, ¿no, Fabián? Fue muy cortita, pero muy... Es como el preludio de esta gran obra, Fabián. Sí, la breve introducción. Sí, sí, sí. Y sí, suena muy muy así de la gran escuela rusa, de los clásicos, ¿no? Sí, sí. De los cuales, pues entre otros, estaba Mussorgsky, Tchaikovsky... Y Memelovsky, ¿verdad? Ándale. ¿No? Sí, pero sí. Bueno, a mí se me hace genial esta banda. Greg Lake venía de otra poderosa y famosa banda de aquel entonces, que se llamaba King Crimson. Emerson. Kit Emerson venía de Nice. Y el baterista, el bueno de Carl Palmer, venía... de una banda que no sé si oíste, pero también era fenomenal, se llamaba Atomic Rooster. No. Oh, una bandota, ¿eh? Por ahí mi papá tenía un álbum de Atomic Rooster. Uh-huh. No, una exquisitez ese álbum. Uh-huh. Y pues sí, ya se veían los antecedentes progresivos en esas bandas. Y cuando esta banda se conforma, por ahí leí un dato muy curioso. Uh-huh. Después de que tenía poco de haber charlado y conformado el trío, tuvieron pláticas con Mitch Mitchell, el que andaba tocando con Jimi Hendrix, el baterista. Sí. Y bueno, pues ahí entre que se unía a la banda, que no se unía a la banda, antes de que estuviera Carl Palmer, pues más bien Mitch Mitchell les dice a Emerson y a Greg Lake, pues que inviten a Jimi Hendrix a unirse a la banda. Pues por ahí se supone que Jimi Hendrix acepta unirse a ese embrión de superbanda. y se iba a llamar Help. O sea, Emerson, Lake and Palmer, ELP, más la H al principio, de Hendrix. Imagínate lo que hubiera sido esa super banda llamada Help. Sí, hubiera estado muy loco, ¿no? Pero pues aquí, desgraciadamente, después del festival de la isla de Wight, me parece, de Wight, falleció Hendrix y pues ya no se pudo armar. Sí. Según un antecedente por ahí muy curioso que leí. Uh-huh. Nada más imagínate lo que hubiese sido Hendrix, Emerson, Lake and Palmer. Sí, hubiera sido una tremenda locura, ¿no? Una locura, ¿no? Pues sí. Algo. Pero algo bien loco, bien mastodóntico, chido. Mastodóntico, ¿no? Sí, monstruoso, cabrón. Sí, ya a un nivel. ¿Qué hubiera aportado la acidez, el virtuosismo y la maestría del genial Jimi Hendrix? Sí. A este trío de portentosos músicos virtuosos, ¿no? Sí, le hubiera incorporado ese toque áspero, ¿no? Sí. Del rock, ¿no? Y mágico. Sí, sí. Que traía Jimi Hendrix en sus dedos. Se me hizo, no sé si sea cierto. Yo lo leí ahí en el internet y pues se los pasamos al costo. Uh-huh. Como una curiosidad más del rock. Dale. ¿Verdad? Sí, fíjate, leyendo aquí en Wikipedia, Fabián. Sí. Pues nos dice que es el primer disco en vivo de la banda de Emerson, Lake and Palmer. Ajá. Grabado en directo en el año de 1971. Fíjate. Fue lanzado en el año de 1972. Y eran unos maestrazos, ¿no? Para esa época, ¿no? Porque no tenía mucho que se había inventado el rock, ¿no? Ahí en Inglaterra. Uh-huh. Y cómo había evolucionado, ¿no? En tan solo unos cuantos años, ¿no? Y todo fue a raíz de, como hemos platicado, el advenimiento del rock psicodélico en el 67-68, ¿no? Con aquellas genialidades de los Beatles, Revolver, el Sargento Pimienta, de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Por ahí hay un álbum genial que a mí me encanta de Pink Floyd, el Umaguma. Lo que venía siendo Grateful Dead, Jefferson Airplane. Los mismos Doors, ¿no? Con sus largas suites, sí, sí. Largas improvisaciones entre Manzarek, Krieger y Densmore. Entonces, no era para menos que dentro de todo este ambiente psicodélico de virtuosismo y genial improvisación, pues apareciera esta banda, ¿no? Esta banda llamada Emerson, Lake and Palmer. Muy bien. Sí, yo me imagino como que unos chavos que estaban pues estudiando música clásica, ¿no? En su escuela. Ya estaban en la plena acidez, ¿no? Los chavos. Bueno, estaban en su onda clásica, ¿no? Acá aprendiendo acá de los grandes maestros. Así es. Y de repente, pues llega el rock, cabrón, y les cambia todo el panorama, ¿no? Así es. Dicen, no, ¿saben qué? Ahora yo quiero, lo que quiero tocar es rock, cabrón, pero tampoco quiero dejar de tocar la música clásica, ¿no? Que tanto me gusta. Y vamos entonces, a hacer vamos, algo. Vamos a fusionar esto a ver qué sale, ¿no? Para que salga algo no convencional, ¿no? Ándale. La siguiente, Fabián, ¿no? De una vez, ¿cómo va? Ves? ¿Cómo se llama por ahí, por favor? Pues a ver, aquí está la. Vamos a checar la lista porque no se ve muy bien acá, ¿no, Fabián? El Gnomo, una pieza de Mussorgsky y Palmer. Viene Fabián. Mm-hmm. Estamos de regreso después de escuchar este tema llamado El Gnomo. Y sí, está bien alucinado, ¿no? Sí, bien. Está bien mafufo, psicodélico. Bien locochón, cabrón. Sí. Fíjate que este disco, pues para haberlo sacado en el año de 1971, pues fue de volada porque la banda de Emerson se formó en el año de 1970, Fabián. Y aparte de, bueno, han de haber trabajado mucho, ¿no? Para sacar toda esta música. Se me hace muy vanguardista, ¿no? Para la época. Yo pienso que nadie estaba haciendo algo así, ¿no? No, la verdad que no. ¿Tú qué opinas? Sí, no, pues... Como, si, como que si te pones en el contexto del 70, pues por ahí todavía estaban los Doors un poquito, ¿no? Venían las grandes bandas pesadas mastodónticas, Zeppelin, Sabbath, Purple, Uriah Heep. Pues, dentro de lo más locochón que había, pues estaba el Frank Zappa, ¿no? Uh-huh. Pero realmente era como que una transición entre la vieja escuela del rock psicodélico y el nuevo que vendría siendo el rock progresivo. Pues esta transición fue muy importante porque pues a partir de aquí ya el rock progresivo se volvió mucho más complejo, mucho más titánico, las piezas mucho más largas, mucho más intrincadas. O sea, ya no se contentaban las bandas con hacer simplemente un sonido psicodélico, ¿no? Sino que también esas largas y grandes fusiones con la música clásica y con el jazz, ¿no, Artur? Así es, Fabián. Vamos a leer un poquito aquí acerca de Emerson, Lake and Palmer, Fabián. Sí. Dice, fue una banda británica de rock progresivo formada en Londres en 1970, que alcanzó su mayor popularidad en la década de 1970, vendiendo más de 35 millones de discos y realizando multitudinarios conciertos. Es un montón, ¿eh? Sí. 35 millones. La espectacularidad de sus grabaciones y presentaciones les pusieron a la altura de las grandes bandas de su época. El trío al mismo tiempo preparó el camino a otras bandas progresivas para la difusión del género, pasando de una especie de gueto musical a convertirse en un fenómeno radiofónico. Y eso es lo importante y digamos lo más raro. Cómo esta música no siendo en absoluto, al menos en mi opinión, no siendo en absoluto nada comercial, pues llegó a pegarla, ¿no? Sí, en sí. El radio y en la TV. Así es, Fabián. Es un fenómeno muy, muy, pues, desconcertante, pero lógico, ¿no? Porque dada la calidad de los músicos, ¿verdad? Bien, Fabián, sí. Pues vámonos con... Vámonos. Yo creo que es Promenade, parte 2. Sí. De Mussorgsky y Greg Lake. Yo creo que las juntamos, ¿no? Un día más con la que sigue, Fabián. Sí. ¿Cómo ves? El sabio. Ajá. Va. Nos va Promenade y el sabio. Y bien, dice... Pero, ¿ya? ¿Va? Viene, Fabián. Of nights alone, while the witnesses chant the tears as dry as stone, from seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now, in furrows of sorrow, the doubt still is sown. My life's course is guided, decided by limits drawn. On charts of my past ways and pathways since I was born. Thank you. Ah, qué rola tan bonita, ¿no? ¿No? Un precioso tema, un par de preciosos temas. Sí, sí. Promenade y El Sabio. De Edvard Grieg. Edvard Grieg. Y pues, Edvard Grieg. Aquí vemos la presencia de los grandes compositores clásicos en fusión con el rock, ¿no? Sí. Y bueno, no es soberbia pensar que yo creo que el rock es la única música que se atrevió a fusionarse con estos grandes maestros clásicos, la única escuela, porque pues siento que se presta, ¿no? O sea, no te imaginas ningún otro estilo fusionándose con la música clásica, con esta maestría, ¿no? Sí, fíjate que se siente, ¿no? La nostalgia, ¿no? El romanticismo a través de esta pieza. Sí. Y leyendo un poquito aquí acerca de lo que fue Edvard Grieg, aquí nos dice que fue un compositor y pianista noruego, considerado uno de los considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical. Adaptó muchos temas y canciones del folclore de su país. contribuyendo así a la creación, bueno, de este estilo, ¿no? Y sí, la música europea, mucho más la del norte de Europa, los compositores rusos, suecos, noruegos, alemanes, pues tienen mucho ese feeling melancólico, ¿no? A mí se me hace que es hermosamente melancólico. Sí. Puedes decir hasta terriblemente triste, no sé lo que le diga a la rola, pero se me hace hermosamente melancólico y es lo que tiene esa música. Para quienes nos gusta ese tipo de autores, pues es algo que te da mucha emotividad, mucho sentimiento, ¿no? Es como un blues, pero europeo. Dale, sí, sí. ¿A poco no? Sí, sí, con mucho feeling. Mucho feeling. El que proyecta Emerson, Lake & Palmer aquí en conjunción con un tema de Edvard Grieg. Y pues genial, genial álbum. ¿Por ahí algún comentario? Sí, ya está haciendo acá presente la banda. Uh-huh. Y Mitra dice que ya anda por acá. Qué chido, un saludo, Mitra. Saludos a la audiencia, Mitra le saluda, dice. Un saludote de Mitra. Dice, fíjate, esta banda apenas la voy conociendo. Muchos me lincharán, pero es la primera vez que los escucho. Y suenan chido, dice Mitra. Pues qué bueno que es a través de la Casa del Rock. Y yo creo que también muchos de los escuchas lo están escuchando por primera vez, Arturo. Porque pues pienso que dentro del progresivo europeo, pues todos conocemos a Yes, a Genesis, obviamente a Pink Floyd, ¿no? A Rush, bueno, ese es canadiense, pero este tipo de bandas más comerciales, pues que han dejado una huella, pero no por ser menos importantes ni por ser menores a las más conocidas, venían otras detrás, ¿no? Como Emerson, Lake & Palmer, el mismo King Crimson, por ahí bandas alemanas o hasta italianas. Pero fíjate de qué manera llegaban, ¿no? Bien. Llegaban sí. Con una manera acá bien, bien tremenda, ¿no? En cuanto a la ejecución musical, ¿no? Y tipo Exacto. de temas, ¿no? Y arreglos que hacían, que se posicionaban luego, ¿no? En los primeros lugares, ¿no? De popularidad, ¿no? Con esta música. Y contrario a lo que se pudiera pensar, y aunque yo, en mi mamonés, así como pienso, es una música para gustos muy, muy selectos y delicados, pero pienso que también llegó al gran público, a pesar de ser un poco elitista el rock progresivo, ¿no? Sí, pero yo siento que tuvo una época en la que sí fue como muy popular, ¿no, Fabián? Sí, más que nada en su principio, ¿no? Sí. Como en este caso. Sí, tuvo su momento en que sí, mucha banda, mucha gente sí estaba bien metida en ese estilo musical, así como dicen también que sonaba mucho en la radio, ¿no? En esa época. Exacto, ¿no? Pero también como vamos a ver ya más adelante, unos 6, 7 años después, se agotó la fórmula del rock progresivo y fue sustituido, pues ya saben, el gusto que se tuvo por la música disco y el punk principalmente. Vamos a decir que el punk fue el causante directo de que el rock progresivo perdiera popularidad, pero pues realmente siempre se ha seguido haciendo rock progresivo, ¿no? No a la altura de Emerson, Lake & Palmer, ¿verdad? Pero sí con muy, muy buenos exponentes de aquella época y de esta época presente. Uh-huh. Es lo bueno que a mí me da gusto que el rock progresivo siempre se ha mantenido. Incluso aquí en México ha tenido muchos fans, ¿no, Arturo? Sí, pero... sí, sí. Tú puedes ir a los... Puedes ver el... ¿Cómo se llama? El jale, ¿no? Que tienen los... Dime eventos, una banda progresiva de México. Sí, ¿mande? Dime una banda progresiva de México. Yo me acuerdo de Iconoclasta. Exacto. Me acuerdo de Delirium. Delirium. Que se me hacían buenas bandas mexicanas, cabrón. Tenían lo suyo, sí. Tenían buena propuesta musical. Se me hacía interesante lo que hacían esas bandas, cabrón. Yo sí llegué a seguir mucho a Delirium. Uh-huh. Fui a varios conciertos a verlos. Y siempre me gustaron un buen, cabrón. Chuck Moll también le llegó a entrar al progresivo, también, ¿no, Arturo? Sí, también. Sí, también. Y bueno, sí ha habido buenos exponentes. Incluso Toncho Pilatos, si analizamos ese famoso disco, que ojalá y algún día lo podamos traer aquí a la Casa del Rock. Pues es muy progresivo, pero encajado en el folclore mexicano. O sea que tú ves que el progresivo también abreva del contexto particular de cada país, ¿no? Sí. O sea, esto es muy europeo, demasiado, ¿no? Aquí puedes ver cómo se conjugan los instrumentos del rock en favor de esta música, ¿no? Sí, así es, bien. Qué bueno que Mitra se está empapando del buen rock progresivo esta noche. Sí, también acá Israel ya se conectó y estás mandando saludos desde Chile. Un saludote a Israel. El buen Leonides, que también está por ahí. Leonides, que también le ha de pasar mucho el rock progresivo. Sí, María Elena también está ahí escuchándonos. Mi hermana Susi, Alexan, ya sabes, es bien fan del rock progresivo y no puede faltar aquí esas... A ver qué nos comenta de este disco. Estos especiales. Ahí. Sí, a ver qué nos comentas, Alexan, acerca de este disco. ¿Cómo fue que lo obtuvieron? ¿Y qué onda? ¿Qué les llamó la atención como para comprar este tipo de material, no? Sí, sería chido saber todo eso. Bien, Fabián. Vámonos con el siguiente tema. El siguiente tema. Como que estás acá como muy prendido, ¿no? Hoy. Estoy prendido. Estoy entusiasmado con esta genial música de Emerson, Lake and Palmer. Espérame, Fabián. Viene. ¿Y cómo se llama el tema? Vamos a ver aquí. Aquí está. Un segundo. Valedores de la Casa del Rock. Bueno, otra cosa importante de Emerson, Lake and Palmer es que pues duró muy poco, pero pues casi siempre se mantuvo, ¿no? En su alineación, a excepción de que por ahí alguna vez metieron a Cassie Powell, que estuvo con Rainbow. Uh-huh. Entonces este tema es El Viejo Castillo. Lo aventamos con el otro. Va dinámico. Que es Variaciones de Blues. Sí, son temas cortitos, por eso van juntos. Primero El Viejo Castillo y luego Las Variaciones del Blues. 2x1, Fabián. Va. We'll be right back. Acabamos de escuchar El Viejo Castillo y Variaciones de Blues. Muy rockero, ¿no? El final, Fabián, ¿no? ¿Cómo lo viste? No, sí, está bien genial todo. Está bien perrón. Bien loco. No hay palabras para describir lo que estamos escuchando, ¿eh? Sí, muy loco, ¿no? Muy perrón. Loco y genial porque pues, es una genialidad. Estos maestros tocan como nadie. Sí, Daniel. Estos efectos que mete Keith Emerson, pues la verdad yo no se los escuché antes de él a nadie, ¿eh? No, pues no. Y yo creo que también aquí con este álbum y otros que ellos tienen sentaron las bases para para el sonido, ¿no? Progresivo. Sí, sí. Porque ya a partir de ellos pues ya sí puedes escuchar muchas bandas que intentaron hacer esta onda locochona. Uh-huh. Pero pues más antes de ellos nadie. Después muchos, ¿no? Sí, creo yo. Como que se arriesgaron, ¿no? A hacer cosas diferentes, ¿no? Se arriesgaron. Y están creando una escuela y un nuevo sonido. Podríamos pensar que la crema, por ejemplo, como comentábamos, ¿no? Que la crema pues viene tocando un rock blues o un blues rock, que pues ya se había intentado, ¿no? El blues rock es algo que ya estábamos familiarizados con ello, pero con esta onda pues nadie estaba familiarizado, ¿no? Sí, sí. Era nuevo, totalmente inédito. Sí, la fusión de ese sintetizador, ¿no? Acá primigenio, ¿no? De los primeros. Sí. Acá con un resto de cables y... Y un montón de bulbos incandescentes. Sí, un resto de botones ahí moviéndole para crear esos sonidos tan raros, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, Fabián? Pero pues ya, yo creo que aquí Keith Emerson lo tenía, pero aprendido al dedillo, ¿no? Sí, o sea, ya sí. Sabía qué botón apretar, qué válvula mover, qué tecla pulsar, ¿no? Y se convirtió en un maestro. No sé si antes de Emerson, Lake and Palmer ya se la rifaba tanto, pero yo creo que aquí es donde él obtuvo su doctorado, sí, en musicología. Y fue la maestría, Fabián, y doctorado, así como dices. La maestría y el doctorado juntos, ¿no? Sí, sí. Y pues a ver si hay por ahí algún comentario al respecto de la banda. Seguimos esperando el comentario de Alexa. A ver, Emerson, Lake and Palmer. ¿Qué nos puede decir acerca de esta banda? Que ella es muy fan. Bueno, nosotros que hemos escuchado mucho progresivo, pues podemos hablar, por ejemplo, de Pink Floyd, ¿no? Que es lo más comercial. Pero, pues, si tú te das cuenta, Pink Floyd se clava mucho en las rolas, ¿no? En los arreglos. Es una banda de concepto, de hacer rolas, ¿no? Buenas rolas. De lo que es una rola, su introducción, su estribillo, su solo. Uh-huh. O sea, están siguiendo una estructura, vamos a decir, reconocible, una estructura reconocible en sus rolas, ¿no? Como todas las bandas que hacen rolas. Pero estos compas de Emerson, Lake & Palmer rompen todo el esquema, ¿no? Sí. O sea, tú realmente no estás escuchando algo convencional, como que, bueno, pues empieza con la intro y luego sigue con un puentecillo, un estribillo y se va desarrollando la canción convencionalmente, ¿no? Aquí no hay nada de eso. Aquí tocan así que lo que les sale del forro del alma, ¿no? Sí, fíjate, y contando recursos como ellos, como siendo grandes músicos, ellos se dan, ¿cómo se llama? ¿Cómo te diré? El gusto, ¿no? De tocar cosas muy lentas. El lujo. Con ese gran feeling, sí, el gusto y el lujo de tocar cosas muy lentas y con ese gran feeling como las que escuchamos anteriormente. Y también tocar cosas muy locas, ¿no? Muy veloces y aparte con sonidos raros y muy locochonas, ¿no? En cuanto a la estructura musical, ¿no? Más intrincadones. Sí, cosa que no escuchamos en Pink Floyd. Su música es como que movimientos lentos a medios, ¿no? Pero no podemos escuchar una música así como la de Emerson, ¿no? Así de tendida, ¿no? Sí, era muy escaso el momento en que Pink Floyd se prendía y se iba hasta arriba, ¿no? Más que nada lo que Pink Floyd siempre quiso hacer y lo logró es crear atmósferas, ¿no? Atmósferas en base a temas, en base a conceptos. Y pues Emerson, Lake & Palmer, pues más bien lo que querían desplegar era su maestría, ¿no? Su habilidad musical, y lo lograban. Porque sí, también hay bandas que necesitan eso, ¿no? Desplegar la forma maravillosa de tocar como lo hacen. Y pues aquí tenemos un gran ejemplo en Emerson, Lake & Palmer. O sea, siendo tres, no les hacía falta más nada, ¿no? Eran ellos tres y eran perfectos en su conjugación, en su trabajo de equipo, ¿no? sí, marcaron algo a seguir, ¿no? Para las siguientes bandas, ¿no? Las siguientes generaciones de bandas que se fueron preocupando, ¿no? También por tener una mejor técnica para ejecutar, ¿no? Sus instrumentos. Y eso ya explota, ¿no? Ya con el heavy metal, ¿no? Con el... Sí. Con el speed metal, ¿no? Donde ya podemos ver ya grandes maestros en la ejecución, ¿no? De los instrumentos. Sí. Pues es que la música va evolucionando y va teniendo más requerimientos técnicos, ¿no? Hace no mucho, 2-3 años, yo oí todavía una banda contemporánea. Hay muchas bandas contemporáneas de progresivo, no tan conocidas como las de los 70s. Pero se llamaba el Mamut Azul, una onda así, ¿no? Pues sí podías escuchar pasajes donde pues era un homenaje o una calca a ciertas cosas que Emerson, Lake y Palmer hacían. Y pues estos cuates también produjeron pues la escuela que siguió más adelante, ¿no? El llamado rock de arenas, rock de conciertos. Uh-huh. Ese rock ya masivo, ya vamos a decir megalomaníaco, ¿no? Donde pues simple y sencillamente se trataba de hacer las cosas más grandes, más complejas y más llamativas. Cosa que pues vino a terminar con la era del punk. Bien, Fabián, pues vámonos con el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema, ahora ya estamos en el lado B. Dándole vuelta al disco. Yo creo que es Promenade 3, ¿no? Sí. Promenade 3. Promenade 3. Aquí nada más está como Promenade ahí. Lo que pasa es que hay varias, varios tracks, varias pistas. En la pista 1, Promenade, tenemos del lado A. En la pista 3 también tenemos Promenade. Pero me imagino que son ciertas variaciones, ¿no? Sí, como son suites, pues vienen sobre un mismo tema, ¿no? Recordemos que también la música clásica era así, ¿no? Tenían un tema musical y lo variaban y sobre ello trabajaban, entonces se hacían pues varias piezas de una sola suite, ¿no? Sí, sí. Aunque se llamaban igual. Sí, como los minuet, ¿no? Exactamente. Y dice así. Thank you. FIFA fue bien. Tocan bien cabrón. Sí. Tocan bien cañón. Esto fue Promenade, la tercera parte, y La Caballa, La Cabaña de Baba Yaga. Sí, y pues sí, como dices, no tiene. No, nunca había escuchado yo este disco. No tiene jefa. Y ahorita que lo estoy escuchando, no manches, de lo que me había perdido. Están bien locos, cabrón. Sí, es un verdadero agasajo para el oído. Pues más que nada para los que somos fans del rock progresivo. En cualquiera de sus variantes. Y yo pienso que pues todas las bandas tienen algo especial. Cualquier álbum de, no sé, de King Crimson, de Yes, que ya lo hemos estado escuchando aquí, de Genesis en sus primeras etapas, obviamente de Pink Floyd, y tantas bandas que recordamos, pues cada álbum, cada banda tiene algo especial, tiene un sonido diferente. Sí. Más que yo pienso que aquí en este tipo de trabajos, Emerson, Lake & Palmer sentó como que el modelo, un modelo a seguir para el rock progresivo en muchos países, ¿no? Pues al grado de que justo en este momento empezaron a salir bandas, pues ya en Alemania, Amondul o Triumvirat, o en Italia, me recuerdo a Banco, al Baletto di Bronzo, y hasta bandas japonesas, ¿eh? Un buen de bandas japonesas. Aquí en México no fue la excepción. Ya mencionamos por ahí a Iconoclasta, ¿verdad? Sí, sí. Y a Delirium. Que pues es una gran escuela, el rock progresivo. Pero su gran calidad, su carácter de ser música portentosa, pues también le repercutió en cansar los oídos de la juventud. Porque, pues sí, ciertamente llegó un momento en que ya la gente se cansó de la fórmula del rock progresivo. Era algo tan gigante, tan tremendamente, pues, hasta exagerado, vamos a decir, ¿no? Esos larguísimos temas con larguísimos solos, con portentosos arreglos en todos los instrumentos. Sí, es que también muchas veces hay cambios de generación, ¿no? Sí. Hay chavos que inician apenas en el rock, como lo que les sucedió a los chavos que escucharon por primera vez el punk, ¿no? Cuando nació el punk, los chavos de esa época, pues, fue la música con la que más se identificaron, ¿no? Y ya no tomaron tanto en cuenta lo que venía atrás, ¿no? Lo que ya había pasado como con el progresivo, ¿no? No, y yo creo que precisamente porque lo tomaron en cuenta fue porque se acabó el progresivo y salió el punk, porque pues el punk, Si lo analizamos, es todo lo contrario, pero totalmente lo contrario. Es como el negativo del rock progresivo. Es justamente que cada cosa que tenía el rock progresivo no la tiene el punk. Entonces se ve que fue algo a propósito. O sea, ya no queremos esas cosas tan gigantescas, tan de estadio, tan intrincadas. Ahora vámonos a lo más básico. Y fíjate que es muy... Tres acordes, cabrón. Sí, es complicado también, haz de cuenta. La gente que estaba acostumbrada a escuchar el progresivo de esa época, pues de repente sale el punk y yo me imagino que no tan fácil lo aceptaron, ¿no? No, no. Por eso digo que los chavos de esa época, los que no estaban, apenas estaban naciendo a la música, al gusto por el rock. Es una revolución. Se encuentran con esa música y pues la aceptan, ¿no? La toman como suya acá. Pero digo, para los que ya venían anteriormente escuchando esta música progresiva, pues como que sí les costó trabajo digerir lo que era el punk, ¿no? Y es que a fin de cuentas las mismas bandas progresivas cambiaron, o sea... Tan se agotó la fórmula que las bandas progresivas cambiaron. Se realizaron fusiones, se realizaron cambios incluso de trabajo. Pues ahí tienes Asia, ¿no? Uh-huh. Ahí tienes Yes, empezó a tocar cosas muy, muy, muy diferentes. Uh-huh. Bandas como Emerson, Lake & Palmer desaparecieron. El mismo Pink Floyd se comercializó, pero a un nivel ya masivo. Después de esta época tienes, después del The Wall, pues ya tienes el Momentary Lapse of Reason, el Final Cut, que ya son totalmente música comercial, ¿no? Entonces sí se ve que incluso las bandas progresivas tienen la conciencia de que esa fórmula se agotó y cambian a algo genialmente bien hecho, pero ya comercial, ¿no? Ya, sí, no, es que... ya no tan en esta onda mafufo psicodélica, ¿no? Es que se tienen que ir adaptando a los cambios hoy, ¿no? Claro. Es como que algo así que va sucediendo, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Van surgiendo nuevas ideas, nuevas maneras de componer. Y lo que dicta el mercado muchas veces es donde te tienes que meter, ¿no? Pues sí, porque tú ves que sale todo el New Wave. El New Wave no es otra cosa que el post-punk. O sea, el punk pasó 2-3 años y vienen estas bandas a hacer el New Wave, que es una especie de punk, pero ya muy comercial, ya muy sofisticado. Y a eso le entran muchas bandas que venían haciendo progresivo. No en esencia New Wave, pero sí algo más pop, ¿no? Algo más fresón. Pero bien hecho, muy bien hecho. O sea, no por eso dejó de tener calidad. Y fue un cambio industrial, ¿no? No solo un cambio de gustos. Fue un cambio, como bien dices, al mercado, a lo comercial. Entonces sí, hay que adaptarse o morir. Así es. Bien, pues ya nos manda saludos por acá, Alexan Fabián. Un saludote, Alexan. ¿Qué nos puede decir de este álbum? Emerson, genios de la música. Es que nos platica Alexan a ver qué le parece este disco y cómo fue que le nació el gusto por estas bandas, ¿no? Tan progresivas y tan buenas, ¿no? Tan discutidas. Tenemos curiosidad por saber eso. Sí, porque ella tiene una... Bueno, la mayoría de los discos que tenemos aquí son de... Bueno, eran de ella, nos los proporcionó, nos los compartió. Pero vemos que tiene una gran colección de rock progresivo, ¿no, Fabián? Sí, sí. Se ve que es lo que más le gustaba. Sí, sí. Ok. Vámonos con el siguiente tema, Fabián. Los dos siguientes, si quieres, porque hay uno bien morro. Bien morro. Sí. Y está La Maldición de Baba Yaga y La Cabaña de Baba Yaga, parte 2, ¿no? Ándale, sí. Viene Fabián. Espérame. Vas. Wow. Estamos de regreso en CDMX, la casa radio, la casa del rock, escuchando estas grandiosas rolas y tremendos temas, ¿no?, de Emerson, Lake and Palmer, que nos hacen realmente, pues no sé, sorprendernos, ¿no?, admirarlos en la manera en la que componían y ejecutaban en aquella época, a principios de los años 70. Y sabemos que no existían músicos como ellos en esa época, Fabián. Eran muy pocos, yo creo, los músicos que se les acercaban a la manera tan magistral en la que tocaban sus instrumentos y componían sus rolas y hacían sus arreglos, ¿no? Como en el caso de este fabuloso disco. Sí, normalmente las bandas que tenían alto nivel pues eran las bandas de rock progresivo. Decía yo que me parece muy en la onda de Camel o de Gentle Giant, incluso de Jethro Tull, que pues se distinguían por estos tintes también folclóricos, dentro de la onda del rock, fusionado con el jazz y la maravillosa música clásica. Era todo un mosaico, realmente un mosaico sonoro, un mosaico de sonidos y hasta de colores, porque pues yo entiendo ahora por qué se llama las pinturas de una exhibición, porque tema tras tema nos llegan a la mente imágenes. Siento que la música es un arte muy sobrenatural que viaja en el tiempo y en el espacio, en el aire, pero que también es capaz de pintar imágenes en nuestras mentes, ¿no? Sí, sí. Cuando tú te viajas con un álbum como este, ciertamente llegan a ti ondas, escenas, sí, sí. Colores, texturas, ajá, no sé, tantas locuras que llegan a la mente, ¿no? Y sin estar marihuano, ¿no? Sí, sí. Porque digo, no hace falta estar drogado para apreciar esta bella, trascendental y a veces hasta desconcertante música, ¿no? Vale. Entonces yo te digo que pues siento por dónde va lo de Mussorgsky, las pinturas de una exhibición, porque realmente son cuadros, es cuadro tras cuadro de una maravilla sonora, una maravilla en la música que es muy difícil que tenga un paralelo, ¿no? Sí, salvo otras grandes obras del rock progresivo, siento yo, ¿no? Así es. Pues aquí estamos. Por ahí nos mandan saludos. Sí, nos mandan saludos. Digo, mi amigo acá, en Jujuy, César, que está allá en el Gabacho. Órale, chido, ¿nos oyen en el Gabacho? ¿En qué estado? No sé bien en dónde esté, Fabián. A ver si nos dice. Ok, pues qué bueno que la Casa del Rock está llegando acá hasta el Gabacho, porque pues necesitamos que el mundo sepa que aquí en la Casa del Rock y entre nuestros seguidores hay grandes fans del rock progresivo en especial y en general pues del rock bien hecho, ¿no, Arturo? Sí, porque igual apenas están conociendo el rock progresivo, pero pues está bien, ¿no, Fabián? Que tengan esa alternativa y esa opción, ¿no?, de conocer este tipo de música. Y el problema del rock progresivo pues es el problema que ya mencionamos, una música tan especial, tan, vamos a decir, tan no digerible para la masa del público, que pues fue relegado en algunos sectores de la comunicación para dar paso a música mucho más comercial. No por ello pierde calidad el rock progresivo, ni pierde su popularidad que ya tenía ganada, sino que simple y sencillamente pues es un paso de bandera de unas bandas progresivas a otras, ¿no? Yo me recuerdo cuando sale esta banda de Dream Theater, Arturo. Sí. Yo dije, pues qué chido. Yo la primera vez que la oí, sin afán de ser snob, porque yo te voy a platicar algo. Cuando sale Dream Theater, los chavos que lo conocían o que me lo presentaron, así como otros fans de Dream Theater, se ufanaban, como que se paraban su cuello, ¿no? Diciendo casi, mira lo que encontré, ¿no? Lo que tú no conocías, lo que tú no sabías, ¿no? Como parándose el rabo diciendo, pues es una música tan genial, Dream Theater, que tú ni la conocías y ahora te la estoy presentando. Pero yo le dije, bueno, es que eso ya se hizo hace 20 años, compa. Eso ya lo hacía Yes, ya lo hacía Emerson, Lake and Palmer. Ya lo hacía Genesis, ya lo hacía Camel, ¿no? Ya lo hacía Triumvirat. El problema es que tú no sabes que esa música ya existía, yo les decía, ¿no? Porque bueno, lo único que estás haciendo pues es ponerle distorsión, ponerle metal, ¿no? O sea, claro, pues traes a Portnoy, ¿no? Un baterista de metal, traes a Petrucci, etcétera, etcétera. Pues es una alineación de heavy metal, pero tocando pues esa vieja escuela del progresivo. Nada más que con una técnica ya moderna, ¿no? Pero pues es la misma fórmula. Tú exactamente escuchas a una banda de progresivo de los últimos tiempos y estás escuchando la escuela que dejó Emerson, Lake & Palmer. Sí, fíjate que lo que hizo Dream Theater, pues también tomó como base el heavy metal, ¿no? Que ya se había sonado, claro, ¿no? Claro, pero te digo, es una fusión. Sí, habíamos escuchado a Iron Maiden, a Halloween, que ya habían hecho cosas bien progresivas, cabrón, dentro del metal. Exacto. Y ya llega Dream Theater y pues lo potencializa un poco más, ¿no? Con ese virtuosismo, ¿no? Y eso que dices yo lo retomo, te voy a decir por qué. Porque genuinamente, cuando yo empecé a analizar el heavy metal del que hablas, de los ochentas, pues por ejemplo, en los tempranos noventas salen bandas como Voivod, ¿no? O como Atheist, o como Pestilence, que eran totalmente progresivas. Incluso Death tiene temas muy progresivos. Sí, muy bueno. Pero en los ochentas había ya un antecedente de todo ese rollo. Y yo te voy a decir cuál es para mí el álbum por antonomasia del progresivo, que es el Power Slave de Iron Maiden. Y también otro por ahí de Sabotage, que se llama The Hall of Mountain King, Mountain King, algo así. Y pues esos álbumes ya eran totalmente progresivos. Sí, los Keeper, Fabián, de Halloween. Ah, pues, totalmente, ahí ¿no? Ahí escuché nada más, acuérdate de la de Halloween, la de Keeper. El tema de Keeper of the Seven Keys. Son rolas súper progresivas. Obviamente, claro. Sí, tremendo, ¿no? Entonces, pues realmente se está fusionando la música, se inventan nuevas fórmulas, pero no son nuevas. Están basadas en algo que ya se hizo. En este caso, bien dices, Dream Theater viene a rescatar este rock progresivo, este metal progresivo de los 80s, de los 90s, con la vieja escuela de los 70s y se fusiona creando algo genial llamado Dream Theater. Sí. Pero a mí lo que me cae mal es el esnovismo este, ¿no? Esta payasada de que, bueno, pues estoy inventando el hilo negro, cuando pues nadie está inventando nada, ¿no? Simple y sencillamente se repiten las fórmulas, se retoman y se hace algo nuevamente genial, ¿no? Sí, creo sí. Yo. Sí, le tratan de dar un plus también con ese virtuosismo, ¿no? Que sí. Le inyectan, ¿no? Sí, obviamente, pues quién como Petrucci, ¿no? O sea, pues es yo creo de los... Todos los músicos, Fabián. Sí, pero yo hablando en especial de la guitarra, ¿no? Uh-huh. Que es lo que le da el sonido a esta banda Dream Theater, ¿no? Porque si analizamos aquí estamos analizando a Emerson, pues aquí el fuerte es el teclado. No hay más, ¿no? Y el bajista apoya demasiado, el baterista lleva toda la matraca todo el tiempo. Pero la genialidad aquí es Keith Emerson, ¿no? Al igual nos vamos a Dream Theater, el gran peso pesado pues es Don Petrucci. Y ese güey pues tiene demasiada técnica, sí, ¿no? Sí, apoyado por unos grandes virtuosos también. Grandes, sí, ahí no hay uno chiquito, ¿no? Ahí no hay uno pequeño. Ahí todos están parejos en sí, su virtuosismo, sí. Ya nos comenta Alexa, Fabián, acá su comentario acerca de lo que piensa de... Qué chido. De esta grandiosa banda y del rock progresivo, ¿no? Y sí. Nos comenta Alexa y dice así, dice, el rock progresivo fue para mí como mi hogar espiritual. Yo era muy desconectada del mundo y cuando escuché este género, que como bien dice Fabián, me gustaba mucho, ¿no? Conecté con estas bandas como si fueran parte de mí. Tenía una mente e imaginación muy volada y aquí encontré la nave para viajar. Me sigue gustando mucho. Este disco lo escuché, no te imaginas cuánto, y me sigue gustando igual que cuando lo escuché por primera vez. Eso nos comenta Alexa, Fabián. Qué chido. Bueno, yo creo que aquí nos vamos a remitir a que a esta compañera Alexa, esta genial cantante, pues también es artista, ¿no? Entonces uno cuando ha vivido entre el arte, porque hace no mucho que yo conocí a su mami, tuve el gusto de conocer a su mamá de Alexa, ahí estuvimos platicando y ella me comentaba cosas de Alexa y de sus hermanas, ¿no? Y me platica cómo ellas desde pequeñas pues preferían estar con el cuaderno, con los colores, creando cosas, creando mundos, ¿no? O sea, visualizando cosas de su mente y plasmándolas acá en el cuaderno, en el lienzo, ¿no? En el papiro, en la cartulina. Entonces, ellas como creadoras, te lo digo yo porque a mí también me gustaba un poquito dibujar de chavito, pues imagina uno cosas, o sea, uno tiene a lo mejor una capacidad de oír la música y alucinar cosas y trasladarlas al papel, ¿no? Entonces, como te decía, pues sí, esto nos pinta imágenes y colores en la mente. Y siento yo que te agarras un buen tema que te late y te pones, te inspiras a hacer otra cosa, a lo mejor una rola, a lo mejor fotografía, a lo mejor pintura, no sé. Yo creo que el arte alimenta el arte y una cosa te va a llevar a la otra. Y yo entiendo el proceso de inspiración de Alexan. Y sobre todo que con esto, que ella él legó a la Casa del Rock, pues ha heredado uno de los más grandes viajes de la historia del rock, la verdad. Porque esto no tiene comparación y no tiene madre, así lo voy a decir. No tiene madre. Chifo, ¿no? Ya se emocionó el Fabián. Sí, no, pues es que la verdad, honor a quien honor merece, la verdad, Dale. Este álbum no tiene jefa. Sí, no, está bien tremendo, cabrón, la neta. Y bueno, pues todo lo que ha hecho Emerson, yo creo que tiene algo interesante, ¿no? Sí. Que apreciar ahí, porque tenemos otro disco por ahí, Fabián. Sí, que sí, también tenemos. Está bien cañón, cabrón. Es de éxitos, sí. Y digo, no manches, lo que me he perdido de Emerson. Sí. Yo nada más había escuchado como una o dos rolas. Sí. Las más comerciales, pero ya esas, digo, no manches, de lo que me perdí, cabrón. Gran grupo, ¿eh? Gran sí, banda. No, sí. Bueno, no me lo perdí porque pues lo estoy escuchando. Lo estamos escuchando, obviamente. Sí. Y sí, hubo un tiempo en que pegaron muy duro. Yo me recuerdo mucho ahí en... Te voy a decir de qué... Al menos yo donde, bueno, ya los conocía desde antes, pero yo donde me acuerdo mucho, ajá, no sé si te acuerdas que había un programa deportivo que se llamaba Acción Deporte B. Ah, Deporte B, sí. Y precisamente era de José Ramón Fernández. Ajá. Y ahí el tema era una pieza de Emerson, Lake & Palmer, que se llama, ¿no?, La Fanfarria para el Hombre Común. Sí. Que a su vez es de Aaron Copland, me parece. Ajá. Un compositor norteamericano. Y eso es todo. O sea, todo el rollo que te plantea es precisamente esa genialidad, esa grandiosidad, ¿no? Trasladado, en este caso, al atletismo, porque hablaban de las Olimpiadas. Hay un video por ahí de Emerson, Lake & Palmer, donde están tocando durante esto de las Olimpiadas del 80, 81, no me acuerdo, en el estadio de Moscú, me parece. Uh-huh. Y precisamente están tocando Fanfarria para el Hombre Común. Genialidad de genialidades. Búsquenlo en YouTube. Es un super video ese y ahí les va a expresar mucho de lo que era la banda en esa época, ¿no? La neta. Sí, Alex me platicaba que las bandas que se daban un agarrón en el progresivo pues eran Jess y Emerson. Que siempre andaban acá como que en competencia, a ver quién era más cañón. Era una, ¿no?, competencia, sí. Quién era más fregón a la hora de ejecutar. Así es. Y pues yo creo que pues se daban un agarrón bien cañón, ¿no? Uh-huh. Puros maestrazos. Y que a fin banda. De cuentas es difícil la comparación y es también difícil el dejar un veredicto, ¿no? Porque pues eran bandas muy diferentes. Una eran tres, la otra eran como cinco güeyes. Sí. Y aparte, pues su onda, aunque parecida, pues en esencia sí era diferente. No, es completamente diferente, Fabián. Sí. Sí, muy diferente. Y es lo que me gusta del progresivo, porque cada banda tiene una onda característica, ¿no? Pues Toys R Us, pues es una onda, ¿no? Tú escuchas a Jethro Tull, pues es otra onda, o escuchas a Camel. Pero cada una tiene su estilo bien definido. Incluso, pues... No sé, yo escucho a Rainbow. ¿Te acuerdas del Rising que pasamos la otra vez? Sí, bien cañón. Hay una que trae una introducción de puro teclado. Sí. Tarot Woman se llama. Sí, está bien padre. Y es bien progresiva la onda. Uh-huh. O sea, había como que muchas bandas del hard rock en sus inicios se apropiaron de la onda del progresivo y la explotaron, como Uriah Heep, como Rainbow. El mismo Black Sabbath, ¿no? De repente hacía chorizos medios... psicodélico, progresivos, sí, y bien chidos, ¿no? Dale. Entonces sí, sí es la gran música del rock europea para mí, porque casi casi exclusivamente, ¿no? Fue europeo, ¿no? Salvo honrosas excepciones como pues, Kansas, ¿no? Uh-huh. Más que nada esa banda norteamericana que también tiene unos álbumes pero deliciosos. Uh-huh. Y pues sí, así está la onda. Pues muy bien, Fabián, vámonos con el siguiente tema, ¿no? Que ya son los últimos. ¿Cuál es la que sigue, Fabián? Ya hasta acá perdimos el hilo. Los grandes puentes del Kiev. Bien, dice ahí. Y sigue... Oh, mira, aquí está el Cascanueces, precisamente. Ahí está, van a cerrar con esa, ¿no? Y es las dos rolas. Ponemos una y luego ponemos la otra. Sí, primero una, ¿no?, así para cerrar con la otra. Sale. Entonces vamos con los grandes puentes del Kiev. Viene de Fabián. Este álbum. Thank you. Estamos de regreso después de escuchar este tema, Fabián. Sí, un buen tema, muy bueno también. Sí, muy, muy discutido. Los puentes del Kiev, ¿no? Sí, creo que sí es esa, ¿no? Los grandes puentes del Kiev. Una región, precisamente el Kiev de Ucrania, lo que antes era la URSS. Y yo supongo que hace mucho tiempo, cuando Mussorgsky era parte de Rusia, me parece que ahí cerca fue donde ocurrió eso de Chernobyl. Muy, muy, muy interesante todo el rollo de esta música de vanguardia europea en la época de los 70s. Justamente empezaba en los 70s cuando ya Emerson, Lake and Palmer pues puso a disposición del gran público esta su propuesta musical, que pues no creo que no haya dejado a nadie sin abrir la boca, ¿eh? Yo creo que todos nos quedamos boquiabiertos. Bueno, yo todavía no nacía, pero quienes tuvieron la fortuna de tal vez de ver a Emerson, Lake and Palmer en vivo, como es aquí en este álbum, yo creo que sí se fueron de espaldas, ¿no? Porque pues, la calidad es abrumadora. Número uno. Número dos, pues lo que estaban haciendo era inédito y totalmente creativo. Totalmente maravilloso. Y pues nos ponemos a pensar. Se oyen muchos sintetizadores, se oye tecnología detrás. Pero realmente pues, nada más eran tres músicos con instrumentos muy sencillos, ¿no? Porque por muy avanzado que ha estado un sintetizador en esa época, pues imagínate, también era algo muy primitivo, como dijiste hace rato, ¿no? Sí. Entonces, realmente no tenían unos super recursos tecnológicos, pero ya estaban haciendo grandes cosas en la música. Y ahora imagínate también el ingeniero que los grabó, ¿no? Pues también se la discutió porque pues está bien grabado a pesar de todo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que hace ratito estábamos platicando aquí tras bambalinas, lo que percibíamos de la música. Y ya ves que te comenté, Fabián, ¿no? Que se me imaginaba como Jimi Hendrix en el teclado, ¿no, güey? Acá sí, tocando bien cabrón, bien loco. Y aquí leyendo la historia de... un poquito de la historia de... Creo que de los inicios de... Creo que así le llamaban a Emerson, ¿no? Fíjate, aquí leyendo un poquito acerca de la historia de sus inicios. Dice, la génesis de la banda se remonta a los últimos años de la década de los 60. Kate Emerson, a quien bautizaron el Jimi Hendrix del órgano. Así es. Greg Lake, ¿no? Comenta de su experiencia con King Crimson. Sí, ahí hubo química, ¿no? Sí, sí. Y hubo química con Greg Lake. Y pues resultó un... no solo un buen experimento ese palomazo, sino que ese palomazo dio pie a que hablaran y pues dijeran, pues vamos a hacer la banda, ¿no? Sí, fíjate, y eso es lo padre, ¿no? De compartir, ¿no? Con músicos, ¿no? Alternar, improvisar, tener ese roce, ¿no? Con gente extraña, ¿no? Que también se dedica a la música. Porque de repente pueden haber unas químicas tan geniales, ¿no? Que te llevan a crear proyectos muy interesantes, ¿no? Y podemos ver el caso de Emerson, ¿no? Lo que ocasionó, ¿no? Que se encontraran y que pudieran tener ese encuentro para posteriormente armar esta grandiosa banda, ¿no? Sí, pues si hay afinidad, pues hay que darle, ¿no? No hay por qué no lanzar un proyecto nuevo. Aunque al final acabaron odiándose, pero bueno, lo importante es que en el principio hubo química, lo lograron y salió algo muy chido, ¿no? Y fíjate que eso de que tengan roces en las bandas, eso es muy común, Fabián. Sí. Incluso en las bandas así que parecen aparentemente muy hermanadas, siempre existen, ¿no? Esos roces que acaban por distanciar un poco a los elementos, ¿no? De las bandas. Y pero aquí lo importante es de que se dieron el chance de trabajar y de crear grandes proyectos, ¿no? Crear grandes temas que pues ya quedaron para la posteridad, ¿no? Y para que la gente que llegue a encontrarse con un material de este tipo pues pueda tener acceso a disfrutar lo que crearon estos grandes maestros, ¿no? Sí, porque precisamente en sus últimos álbumes, dos, tres álbumes finales, se dice que nada más los grababan, los hacían por el compromiso contractual que tenían, o sea, realmente ya no se tragaban, pero pues había billete de por medio, vamos a grabar. Entonces, pues también, pues es un trabajo, ¿no? Y pues como todo trabajo, tú si eres godínez y tienes que ir a la oficina y odias al jefe, pues te aguantas porque tienes que ir a trabajar, sí, para que te paguen. Y fíjate, pero hay una diferencia bien tremenda, ¿no? Cuando hay esa conexión chida con los músicos, pues es cuando creas tus grandes obras, ¿no? Y pues, yo lo veo, ¿no? Tan solo aquí en Emerson, en sus inicios, pues lo que crearon, ¿no? Lo que hicieron. Sí. Grandes obras, y se puede sentir el, pues, no sé, la hermandad en la banda, como para poder crear ese trabajo, ¿no? Claro. Ya posteriormente, así como dices, ya nada más era por cumplir, pues esos proyectos igual ya pasaron como desapercibidos, cabrón. Sí, porque ya no tenían esa magia de la que hablas. O sea, cuando tú tienes esa afinidad total, total, total con el músico, pues salen las cosas geniales. Ya cuando se pierde, y se nota, ¿no? Se nota cuando ya las bandas graban por grabar, ya no hay afinidades, ya no hay esa química ni esa magia, y se nota. Sí, o sea, digo, eso lo proyecta el músico siempre. Sí, eso lo hemos visto en muchas bandas, ¿no? Ya ves, claro. Hemos transmitido a bandas como Julian Heap, ¿no? Que en sus inicios ya sabes que qué grandes discos, ¿no? Qué grandes temas podemos recordar, ¿no? Sí. Pero dime de algún tema de los nuevos, cabrón. De sus últimos discos, pues no hay ninguno que realmente te haga acordarte, ¿no? Del material, ¿no? Del último disco, ¿no? De los últimos discos. Tú te acuerdas de los primeros discos, ¿no? Que era cuando tenían esa magia y crearon esas grandes obras, ¿no? Exacto. Bien. Y bueno, lo bueno que hay bandas que se retiran a tiempo, ¿no? O sea, realmente dejar un legado importante. Y cuando ya no tiene caso, porque también no se me hace, bueno, a mí personalmente, no se me hace honesto seguir con un proyecto que pues ya no da para más y que solo buscas el dinero, ¿no? Porque pues así ha habido bandas geniales, pues Guns N' Roses, ¿no? Grabaron 2-3 álbumes, muy buenos todos, y a la goma, ¿no? Ya cuando no se aguantaban, a la goma. A diferencia de Metallica, que pues Metallica siguió grabando y grabando y hasta la fecha siguen grabando. Cosas que para mí, en mi gusto personal, ya no valen la pena. Y ya es una banda agotada. Podemos recordar sus grandes primeros trabajos, pero en la actualidad pues ya no. Para mí al menos ya no la arman, y sí, hay que retirarse a tiempo o cambiar de banda o hacer un nuevo proyecto, ¿no? Sí. Que también es sano, ¿no? Sí, hay bandas que sí se han reinventado, ¿no? Sí. Y se han logrado hacer cosas interesantes, ¿no? Como sí, el caso de Judas Priest, ¿no? Sí, que claro. Empezó de una manera y fue evolucionando. Pasó por los 70s, pasó por los 80s, llegó a los 90s y sorprendió con Painkiller. Y siguen haciendo buenos trabajos. Y acaban de sacar su más reciente material, bueno, hace como un año. Muy bueno. Que está tremendo ese disco. Sí, ¿no? Claro. Está muy chingón. Sí, sus últimos trabajos de Judas. De hecho, pues Judas, malo. Un disco que digas malo, pues es raro, ¿no? Sí ha tenido bajas. Pero así como que malas obras, casi no, ¿eh? Yo te puedo decir que Iron Maiden todavía lo siento más flojón en muchos álbumes. Pero Judas, bien mencionas, ¿no? Es de las bandas fuertes que siempre han mantenido un nivel, ¿no? Sí. A diferencia de otras bandas, ¿eh? Pero esta que mencionas, Judas Priest, mis respetos. Sí. Geniales esos chavos. Sí, el Fire Power, esos viejitos. Pero sí, sí, se han renovado también con nuevos elementos, ¿no? Sí. Lo importante, como te decía hace rato, renovarse o morir, ¿no? Uh-huh. Y cuando la fórmula se agota, pues ya mejor, dale chance a otra cosa. Así es, Fabián. Como en este caso le vamos a dar chance a el Cascanueces, ¿no? Creo que es la última rolita del álbum. Del Cascanueces. Y dice así. Antes de despedirnos, vamos a echarnos esa rolita y mandar saludos, ¿no, Fabián? Sí. Pues ahorita que regresemos. Después, sí, después del tema. Porque no sé si tengas por ahí la fanfarria para el hombre común. La ponemos antes de despedirnos. Sí, ahorita buscamos. Va, y dice así. We'll be right back. en Cascanueces a la versión de Emerson, Lake and Palmer, dándole fin a este fabuloso disco que acabamos de escuchar el día de hoy, Fabián. Sí, llamado Cuadros de una Exposición. Este álbum traía de todo, ¿no? Sí. Y muy representativa la última rola, pues traía rhythm and blues, traía jazz, traía música clásica. O sea, una genialidad, una genialidad. Y esta del Cascanueces pues fue de las rolas que más éxito tuvieron de este álbum. Me parece que la que más éxito tuvo, pero pues sí nos demuestra claramente lo que venimos diciendo de la maestría con la que ellos tocan sus instrumentos, con la que hacen sus arreglos y sus composiciones, ¿no? Que bueno, en este caso tomaron mucha música de Mussorgsky y de Grieg, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y pues ahí queda para la posteridad. Y de Tchaikovsky también, ¿no? De Tchaikovsky. Y de Memelovsky también. Sí. Y pues ahí quedó para la historia este genial álbum. Yo les voy a decir algo. El que tenga todavía este álbum está bien rayado, ¿eh? Atesórenlo, guárdenlo, consérvenlo. Porque es una obra maestra del rock progresivo setentero. Estamos bien rayados aquí en la Casa del Rock. Sí, porque aquí lo tenemos. Y con grandes joyas. En buenas condiciones. Es el nacional, lo reconocemos porque es de la serie Rock Power. El original no trae esta etiqueta rosa arriba. Y este, como es nacional, pues sí la trae. Pero pues también está bien cotizado esta edición mexicana. Pero aquí lo importante es que la música no es pirata, ¿saben? Ni no, aquí en la Casa del Rock no ponemos música pirata para empezar. Esa música sí es original de Emerson. Y hecha ya en donde la hicieron, ¿no? Donde la grabaron. Donde y bueno, ellos tampoco están pirateando a Mussorgsky, ¿eh? Están haciendo un homenaje, una especie de homenaje. Están haciendo... Una interpretación. Una reinterpretación de la música de estos autores clásicos. Así como han hecho muchas otras obras. Pero bueno, también ese sentido de la apropiación, pues es un bien cultural. Yo creo que cuando tú tomas un tema de alguien más y... En homenaje a él, haces variaciones, haces una producción bien diferente. Yo creo que es válido, ¿no? O sea, en ningún momento te la estás pirateando ni quieres lucrar con el trabajo de otro, sino que realmente parte de la historia del arte viene en el sentido de reinterpretar las obras de otros. Porque a fin de cuentas, pues nadie está inventando nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Siempre todo es retomar el trabajo que ya alguien hizo, ¿no? Ya sea en la música, ya sea en la pintura o en lo que tú quieras, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Entonces, realmente, eso de la piratería es más bien un pretexto para sacarle dinero a la gente. Dale. Emerson ya tiene dos bajas, Fabián, en la alineación original. Dos de tres y pues... Kate Emerson ya partió, Greg Lake también. Carl Palmer es el único que queda ya con eso vigente. Ya con eso es imposible reunir una reunión de Emerson, Lake and Palmer. Sí, podemos decir que ya están desapareciendo esas grandes agrupaciones. Solo que hagan un holograma. La otra vez vi un toquín de Ronnie James Dio. Bien feo, dices, ¿no? No, pues hasta me dio terror. Tuve pesadillas. Me dio ñañaras, la verdad. Estaba una banda tocando y Ronnie James Dio cantando, pero pues, el Ronnie James Dio era un holograma. Inexpresivo, ¿no? Ni siquiera no, y se movía igual, pero lo que me... Y fíjate, los comentarios del video iban en el tenor de qué feo, ¿no? Qué gacho, ¿no? Que como que no se me hace chido, ¿no? Que hagan eso, dice. O sea, yo creo que si pones un video todavía, ¿no? Pero estos güeyes no quieren dejar descansar a nadie en paz, ¿no? O sea... Lo quieren seguir explotando, ¿no? Ya casi lo clonan y sacan otro igual, ¿no? Sí. No, o sea... Yo creo que también hay que respetar eso, ¿no? Digo, la tecnología es chida y lo que tú quieras, pero pues hay niveles, ¿no? Hay niveles de aprovechar la tecnología en algo positivo. Eso a mí no me latió y pues no creo que... Fíjate que allá en Japón, Fabián, o en China, no sé, creo que en Japón, ¿no? Que hay un holograma ¿no? De una cantante que es bien famoso, ¿no? Sí, es un personaje de anime y es una chavita. Pero pues esos güeyes, los japoneses, pues te lo acepto porque esos güeyes están locos. Siempre hacen cada... O sea, esos cuates hacen cosas bizarras en el sentido anglosajón de la palabra, ¿no? Y las loqueras que hacen, pues se les aguanta y se les acepta porque pues están locos, ¿no? Sí, fíjate que estuve viendo un documental. Bueno, no me acuerdo si fue... Bueno, más bien leí un artículo, ¿no? acerca de lo que estaban haciendo en Corea con la música, ¿no? Cómo la estaban agarrando como una manera de incentivar la, ¿cómo se llama?, la entrada de dinero, ¿no?, a su país, cabrón. Sí. La cultura, ¿no?, basándose en la cultura. Sí. Entonces ellos ya vieron como un producto a explotar lo que es la música. Así es. Entonces empiezan a educar a los chavitos desde morros, desde 10 años, 8 años, a ser músicos, ¿no? Cuéntales, ven aptitudes. Dicen, no, pues tú vas a ser baterista, tu guitarrista, tu bajista, tu cantante, tú vas a bailar y vas a hacer esto y eso y esto, ¿no? Ya desde chavitos ya los empiezan así como que a preparar, cabrón, para cuando ya estén más grandes, pues lanzarlos, ¿no?, ya con un proyecto. Pero todo así, todo planeado, así de una manera así como muy maléfica, ¿no, cabrón? A mí digo, no, pues no manches, es que no están dejando ser a los chavos realmente lo que ellos quieren ser, ¿no? No quieren dejar que los niños sean niños, ¿no? Sí, ¿no? Los están condicionando, cabrón, a hacer cosas que no. Algo que nuestros escuchas tal vez no sepan es que ese modelo lo tomaron de Televisa, porque los japoneses los coreanos, en los años 80s, 90s, veían el modelo exitoso de las telenovelas mexicanas, exitoso comercialmente, no en contenido, ¿eh?, y de los grupos de chavos, ¿no?, que había en la época, desde, no sé, Timbiriche, Magneto, todos esos güeyes, ¿no? Entonces los coreanos se fijaron que era un gran negocio y ellos tomaron ese modelo, pero ya lo llevaron a unas consecuencias, pues, como tú bien dices, manejándolo de manera industrial, muy, ¿no? Sí, porque como bien dices, los agarran chavitos y no los sueltan, ¿eh? Es más, hasta ha habido suicidios, sí, entre esos idols, les llaman, los idols, los famosos idols coreanos. Y ahorita, por ejemplo, hay una banda que es la más famosa, boy bands se llaman, la más famosa, que se llama BTS. Esa bandita acaba de romper, ojo, uno de los récords de los Beatles, ¿eh? No te puedo decir qué récord, pero acaban de romper uno de los récords de los Beatles. Y es una banda que en Estados Unidos ha causado algo muy similar a lo que fue la Beatlemanía. Entonces, estamos hablando de números muy grandes, de unas cantidades exorbitantes de millones de dólares. Y gracias a que este modelo ha sido exitoso, pero a costa de la libertad de los chavos, de los jóvenes artistas. Sí, se acaba de suicidar una chavita también, ¿no?, de una banda. Ya van varios. Sí, sí, son varios, pero es la últimamente se acaba de suicidar. La última, ¿no? Y son chavitos que están, ahora sí que en plena fama, cabrón. Súper reconocidos, pero con una presión tan tremenda, cabrón, de los medios, incluso de los fans, ¿no? Y de los... Exacto. Y que tienen tanta presión, cabrón, que pues no aguantan, ¿no?, ya seguir ese ritmo de vida. Y muchas veces pues agarran por el camino equivocado también, ¿no? Y es que fíjate, Arturo, que también, aparte del ritmo de vida, ellos, bueno, yo me recuerdo una banda de esas que se llama EXO. Esos güeyes eran mitad coreanos y mitad chinos, pero se salieron dos o tres demandando a la gente, al manager, porque ese güey no les pagaba el sueldo, los tenía en unas condiciones pues bastante degradantes, y en suma les robaba su lana, ¿no? Entonces eso también ha ocurrido en el rock, ¿no? Pero vaya, en el rock no te desarraigan de tu familia, no te llevan casi casi secuestrado a que te entrenes 10, 12 años para lanzarte, y tampoco te quitan todas tus libertades en el rock, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia, que ahí te vuelven un esclavo. Sí, porque aquí podemos hablar de Emerson, ¿no?, que eran unos grandes músicos, se ve que ensayaban tremendamente, pero lo hacían por gusto acá. Exacto, o sea, el rock, acuérdate que normalmente sale del concepto del garage, ¿no? O sea, el grupo de chavos, de cuates, tú sabes que casi casi siempre somos compas, somos camaradas, nos juntamos y órale, a ensayar en el garage o en la sala o en el baño, donde quiera, ¿no? Pero vamos por nuestra propia voluntad, hacemos nuestra música, peguemos o no peguemos, pues casi siempre todas las bandas surgen así. Pero estos güeyes, perdón, estos idols, así como a los Timbirichos, los Parchises, los Menudos, que fue el caso más gacho, porque ahí hubo incluso abuso sexual. En este rollo se da mucho el abuso sexual. Entonces a estos chavos, pues los llevan con engaños, ¿no?, con contratos firmados, pero engañosamente, los desarraigan, los apartan de su seno familiar y se los llevan por años para, pues, ahora sí que hacerlos famosos, pero también cobrarles una rentita muy cara. Es una manera de esclavizar al artista acá. Sí. Haciendo uso de artimañas para tenerlos ahí bien, bien amarrados, y poderlos explotar al máximo, ¿no, cabrón? Y desgraciadamente, Artur, ahí podemos hacer la pregunta que ya es un cliché. ¿Y dónde están los padres, no? Porque si se llevan a tu chavo a explotarlo, pues no es culpa más que tuya, ¿no? La verdad. Entonces, pues sí, sí es con engaño, pero pues también hay que leer los contratos, no sé, armarse de un abogado, ¿no? Que mínimamente te diga cómo está la onda, sí, ¿no? Es que muchas veces acá los chavitos o las familias también, ya sabes que luego se encuentran en condiciones luego muy precarias, cabrón, económicamente. Sí, tienen necesidad. Que tienen la necesidad de buscar una salida así como que... Económica. Sí, económica, así como muy desesperada muchas veces, cabrón. Y muchas veces ni la piensan, ¿no? Y sí ven esa oportunidad y le entran, güey, ya órale. No importando las consecuencias, ¿no? Sí. Y pues ya ves, muchos sí pues acaban mal, ¿no? Yo he escuchado ese tipo de música durante mucho tiempo, le gustaba a mi hija, ahorita ya no le gusta tanto. Uh-huh. Pero sí te puedo decir que es de alta calidad, como pop. Sí. O sea, son producciones tremendamente bien hechas, los cantantes son excepcionales, porque he visto algunos shows en vivo, uh-huh. Y no, hombre, cantan, pero casi son puros cantantes, no ves... Uh-huh. No ves ejecutantes, no ves guitarristas, no ves bajistas. Bailarines, ¿no? Más que nada son geniales bailarines y geniales cantantes. Pero pues, si solo fuera eso, pues qué chido, ¿no? Pero pues sabemos que detrás de todo este rollo del pop, y no nada más en el pop coreano, O sea, se ha dado en Hollywood últimamente muchos casos de abuso sexual sobre estos geniales actores que hicieron las delicias de las películas de cuando éramos chavitos, ¿no? Me acuerdo de un par de actores de estos que salían en películas como Los Goonies, como Cuenta Conmigo. Y últimamente se destapó la cloaca, ¿no? De que había productores que estaban, pues, acusados de haber violado en su momento a muchos de estos niños y a muchas de las actrices que últimamente se han quejado, ¿eh? Y pues está grueso. Todo el espectáculo, no en su mayoría, pero en un 90% pues está plagado de esas cochinadas. Sí, porque ya en México es lo mismo, ¿no, Fabián? Sí, no, sí. ¿Cuántas historias no hay, no, también de eso? Y más gacho, ¿eh? Porque aquí hasta se dice que son brujos y brujas y todo ese rollo, ¿no? Bueno, allá también, ¿no? Pero pues, está lleno de mucha basura. Y fíjate, mi conclusión ya cuando tengo estos temas en casa y platicamos es... Al rock lo han tildado de satánico, de incitar a las drogas y a la violencia y al alcohol. Pero yo te voy a decir algo, dentro de esa música pop y esa música que pasan en la tele durante tantas décadas, está peor. Uh-huh. Esos son verdaderamente los satánicos. Yo les digo, a mí se me hace más satánico Juan Gabriel y Vicente Fernández que Black Sabbath, la verdad, ¿no? Porque las cosas que luego suceden, como dices, tras bambalinas, no, hombre, uno ni se las imagina, ¿no? Uh-huh. Y están bien gruesas. Sí, fíjate que el movimiento de dinero está bien cabrón, sí. Porque así como dices, las producciones están bien chingonas. Pues es que como hay dinero, si escuché, son capaces de todo. Sí, escuché unas grabaciones acá de las los coreanos, ajá. De su onda K-pop, algo así le llaman. Sí, es K-pop. Y se me hacen muy bien hechos, güey, pero sí. Sin alma, cabrón. Exacto. No tienen plástico. Alma. Esas madres son bien artificiales, pinches atmósferas que ni existen en la vida real, cabrón. Pues es como todo el pop, Artur, porque pues acuérdate que el pop vino a dar batalla al rock. Y para tumbar al rock, pues tienes que hacer... Tienes que maquillar tu música. No puedes ganarle al rock más que maquillándolo todo. Porque el rock es auténtico. En el rock, lo que estás oyendo es lo que se toca. Fíjate, ¿no? Lo que estamos viendo, escuchando. Bueno, ahorita lo que escuchamos en este disco de Emerson, Lake & Palmer. ¿Qué efectos? Nos podemos dar cuenta de que todo lo que crean ellos, todos los cambios de dinámica, sí. Los cambios de ambiente, los cambios de ritmo, de armonía. Sí, todo eso es creado por el músico, cabrón. Sí, claro. Esa expresión dramática que podemos encontrar en ciertas canciones son creadas por el mismo músico en su manera de expresar y de interpretar en sus temas. Muchas veces ya eso se trata de apoyar con sonidos, ¿no? Que meten ahí zumbidos o rayos o explosiones y cosas así como para hacer como... Crear más efecto. Sí, magnificar eso, ¿no? Sí. Ese tipo de sensaciones, ¿ca? Pero ya es muy artificial. A mí se me hace más chingón escuchar una banda así, con sus propios recursos, crear ese tipo de sensaciones, ¿no? No, y acuérdate, Artur, que están en vivo, ¿eh? Sí, por eso. Y en 1970, ¿ca? Sí. O sea, aquí no estás oyendo... Este sonido que acabamos, esta producción que acabamos de escuchar, no trae ningún agregado, ningún efecto y ningún arreglo, como hoy se hace por todos lados. Sí, entonces, Nosotros, la verdad, aquí en la Casa del Rock, no cambiamos la maestría de un músico por nada. No. Y digo, yo he escuchado pop y buen pop, Arturo, porque pues, ¿quién no ha escuchado a Michael Jackson? Sí. ¿Quién no ha escuchado a bandas como Duran Duran o en su tiempo Wham o este, pues, no sé, Cyndi Lauper, ¿no? Y me parecían geniales. Pero sí, la música actual, por este exceso de tecnología, yo ya la siento, así como me estás diciendo, muy, muy artificial, falsa, maquillada. O sea, ya no se me hace una música auténtica, ¿no? Sí. Por eso yo no la prefiero jamás, jamás, jamás por encima de estas bandas de rock. Sí, mucha música se va yendo hacia la alta fidelidad, ¿no? Sí. Y sonidos súper nítidos, súper claros. Pero ya súper falsos. Cabrón. Pero no tiene nada que ver con la realidad, cabrón. No hay nada como escuchar música, grupos como Grand Funk, cabrón. Sí. ¿No? Como Jimi Hendrix. Y muchas veces esta gente que es fan de esta música, bueno, yo creo que ni les importa. Pero no se dan cuenta de que todo lo que están oyendo salió de una computadora acá. O sea, ya realmente no es nada. Te digo que estaba viendo un especial de... Son chavitos que les ponen a las bandas de rock de antaño y a pedirles su opinión, ¿no? Son reacciones a esas bandas. Y están oyendo Led Zeppelin. Y el chavito que se veía más rockero porque hasta traía su greña larga y todo, un chamaco güero... Uh-huh. Decía que no, y que no, y que no le gustaba Zeppelin. A los demás chavitos sí lo aceptaban, ¿no? Pero este estaba con que no. Y le preguntan por qué. Dice, a mí no me gusta ninguna música, así lo dijo. Aquí, a mí no me gusta ninguna música que esté hecha con instrumentos de verdad. Entonces imagínate ya lo que hemos llegado, ¿no? No le gusta la música que esté hecha con instrumentos de verdad. Y la música hecha con instrumentos de verdad es toda la música de la historia, cabrón. Pero lo bueno que nada más era un chavito, ¿no? ¿De cuántos eran, Fabián? Pues de 10, 12. Pues ahí está, pues era la minoría. Pues es una minoría, hay que agarrarlo a coscorrones y lo sacamos a patadas sí. Para que no diga babosadas. Si todavía ¿no? fueran los 10 y contra uno, pues sí estaría medio sí, cañón, ¿no? Sí, desgraciadamente. Claro. Bueno, pero pues por la opinión de uno, no va a cambiar la música. Sí, no. Y la música genial menos, que vive el rock and roll. Así y es, bueno, Fabián. Pues si quieres vamos a mandar a saludetes y saludotes. Pues yo voy a mandar un saludo al licenciado Munguía, que ha estado malito, pero se está recuperando, gracias a Dios, y ahí la llevan, nada más que le sigue echando ganas, ¿no? con sus medicamentos y visita al médico para que vea al especialista, a mi jefecita que lo está cuidando, a mi canal El Cleto que también lo ha apoyado mucho. Que se recupere pronto, Fabián, para sí. que se venga acá para que a la venga, fiesta de fin de año, ¿no? Sí, ya lo estaremos aquí estrenando nuevamente en nuestro festejo de año nuevo, de fin de año. Sí, si Dios así lo permite. Y prenavideño, ¿no? Sí, prenavideño. Y así lo estaremos haciendo, si Dios quiere, gracias a Dios. Y vámonos a saludar a la banda de la Anáhuac, de Tacuba, del Centro Cultural Xitle, de la Sala de Arte de Tlacopan, pues a la banda del Chinchunchan también, una cantina por ahí. ¿Dónde vas a echar tus tragos, Fabián? ¿Qué onda? No, ahí presentamos un libro de un camarada, me invitaron. Fue el pretexto, ¿no? Fue el pretexto. No, pues ahí sí me tomé un refresquito para que veas. Dale. Y la banda de aquí de Azcapo, de todas las colonias aledañas a la Casa del Rock, pues tenemos acá los pueblos tradicionales, de los cuales nos gustaría hablar un día, ¿no, Arturo? Sí, sí. Lo que es Altabarba, San Andrés, Santa Catarina, San Martín. ¿Olvidé alguno? No sé, también está por ahí. San Marcos. San Marcos, Santa Polonia, Ferrería, San Pablo, El Rosario, ¿ah, Arturo? Sí, sí. Tezozómoc. Todos estos barrios hermosos y la gente de aquí del centro de Azcapo. Yo invito a que visiten el centro de Azcapo porque es un lugar bien bonito. Es así como pueblito, pero pues está chido, ¿no? Así es. Y ahí, genial, si van a la Casa de la Cultura de Azcapo. Dale. Pues de mi parte, esos son los saludos que yo quiero mandar. Y saludos a mi esposa Ana Laura, a mi hija Valeria y a mi hija Lauris. Un abrazote y un besote a ellas. Pues acá nuestros amigos que se conectaron el día de hoy, el buen amigo Mitra, que nos comenta que dice que el progresivo no es su fuerte, pero pues ahí dice que le cuesta un poco entenderlo. Pero pues está aquí escuchando y aprendiendo un poco de lo que estamos transmitiendo el día de hoy, Fabián. Y sí, como decíamos, ese es el problema del progresivo, ¿no? Que no se le daba a todos como que llegarle, ¿no? Llegarle en el gusto de todos. Sí, lo importante es que no se cierren y se den el chance de escucharlo, ¿no? Y yo creo, Arturo, que es poco a poco, ¿no? Sí, sí. Como que, pues, escúchate El Lado Oscuro de la Luna y el The Wall, ¿no? Dale. De Pink Floyd y vas a empezar a entender las cosas. Y también en momentos especiales, Mitra, porque... También igual hay momentos en los que quieres tener como una paz, no, más, sí. Más, estar más relajado, tener más paz. Es cuando puedes poner una música acá. Si estás en la chamba, pues mejor ponte reggaetón o banda, ¿no? Para no escucharlos con los oídos de los martillazos. No, es cosas tan feas, güey. Y si vas a ponerle atención, llega a tu habitación, después de una cenita chida, apaga la luz, pon tu estéreo y, no, pues delicioso, Arturo. Sí, tío, entonces depende del momento, es cuando puedes disfrutar de esa música. Sí. Pero tienes que estar en calma, ¿no? Yo una vez me puse a escuchar a transmitir el de Tangerine Dream. Sí. Uno de los discos de Tangerine Dream que tenemos aquí. Y a mí se me hizo tremendo también ese disco de Tangerine Dream. Bien chido, ¿ah? Nunca me había dado chance de escucharlo. Cuando lo escuché, digo, no manches, está bien cabrón. Sí. Bien bueno, ¿no? El material. Material bueno, ¿eh? Aquí bueno en la Casa del Rock tenemos buen material. Darte ese chancecito, no estar con prisas, cabrón. Así es. Con calmita, pues te preparas un cafecito, pones a escuchar música rara o de grupos que desconoces y a conocer un poco, ¿no? De ese material que te puede sorprender, ¿no? Y a darle a la oreja. Bien, también a nuestro buen amigo. También saludos a nuestro buen amigo Leonides, a mi hermana Susi, a María Elena, a mi alumna Mariana, que ya se puso en contacto también por acá. Chido. A Marcos, que ya también estuvo Marcos por acá, Fabián. Ya lleva. Ah, sí. Nos ha acompañado ya dos transmisiones. Sí. Aquí buena Marcos onda ese compa, ¿eh? Compartiendo sus conocimientos acerca del rock, porque Marcos conoce un buen también, Fabián. Por ahí nos prometió que nos va a traer uno de Kansas, que está muy bueno. Tiene un buen de material ahí, Marcos, ahí, para poder compartir con todos. Con toda la audiencia de aquí de la Casa del Rock. Así es. A mi sobrino Adrián, que también luego de repente nos escucha. A Lázaro, ya sabes que es muy, muy buen rockero este Lázaro. Y un buen guitarrista que... Un buen libro. Chequen su Facebook, ahí él sube sus videos también y están buenos. Bien. A Juan Jesús, uno de mis alumnos de guitarra, Fabián. A los alumnotes que, de que guitarra. Que se aferra a Juan Jesús a tocar la línea y va muy bien. Chido. Al Davicho. Y a mis otros alumnos que también luego nos... Alumnos y exalumnos, ¿no? Que han estado siguiéndonos de repente conectado por acá. A David, a su hermano también, que son muy rockeros, que también nos acompañan de repente por ahí escuchándonos. Y me dan la sorpresa, ¿no? De que nos escucharon. Sí. Y hasta me dicen, ¿cómo se llamó la última rola con la que cerraron? Ándale. Digo, ay, güey, no, pues sí nos escuchan. Sí, ¿no? Sí. Lo que nosotros no tenemos es monitorear quién nos está escuchando, así que pues, sí. Si simplemente nos saludan, sabemos que están ahí, no sean tímidos. Nada más díganos hola y ya es todo. Sí, Sergio Núñez, Fabián. Sí, también, el buen Sergio. Que también ha estado por acá compartiendo algunos discos. Uh-huh. Mi amigo César, que es el Gabacho, César Rivera. Israel, ya sabes que está en Chile, que también se pone en contacto con a nosotros. A todos ellos. Y es un gran rockero Israel, ya sabes que... Sí. Él compartió con nosotros muchos momentos chidos. Chidos. Y pues también lo recordamos con mucho, mucho cariño, Israel, ¿no? Por haber pasado unos momentos tan, tan chidos, ¿no? En el grupo. En el trayecto de la rock and rolleada, ¿no? Sí, sí. Sí, cuando andamos acá en los toquines, por aquí, por allá, luego batallando para mover nuestras cosas. Pues un día que venga, que se aviente un palomazo, ¿no? Con la banda, ¿no? Pues ya, que me avise Israel cuando viene por acá. Y hacemos una transmisión en vivo acá en YouTube. Y transmitimos todo eso. Oye, y ya por último, y no por ser menos importante, pues que estén atentos al festejo prenavideño. Sí, ya está. De final de año de la Casa del Rock and Roll. A ver quién nos acompaña por acá. ¿Quién trae algún disquito? ¿Quién trae alguna cosilla por ahí? Tengo que compartir. Un rompopito, ¿no? Un chesquito. Fue bien goloso el Fabián. Un pollito. Dale. ¿Ah? Sí, pues, como dice tu jefe, no, pues el Fabián nada más piensa en comer. Pues sí, la verdad, sí. Pues es uno de los bonitos y sanos placeres de la vida. Pues sí, no hay que Si entrarle... no comemos, chupamos faros, entonces mejor comemos. Hay que entrarle con ganas, ¿no, Fabián? Sí, ¿no? Ya que estamos chambeando con ganas, hay que entrarle con ganas también. Y bueno, antes de despedirnos, agradecemos la escucha, la audiencia y que nos han acompañado una vez más. Aquí en los especiales de La Casa del Rock, que en esta ocasión tuvimos a Emerson, Lincoln, Palmer, con el álbum, Arturo. Cuadros de una exposición. Sí. Entonces, pues, también pónganos las sugerencias y sus pedidos. Sí. Próximamente uno de pedidos, ¿no, Arturo? Sí, uno de complacencias, sí. Complacencias y solicitudes. Y también estaba pensando en un especial con Alexa, Fabián, que viniera acá a platicarnos de su material aquí. Pues nada más que ella nos diga qué día. No, pero así ya tenemos que hacerlo. Ya le estamos invitando. Para que venga y que nos platique de este material, toda la onda. Porque pues ella es casi la culpable, ¿no? De que estamos transmitiendo, ¿no? Y la responsable de este rollo. Bueno. Que estemos compartiendo y taladriándole los oídos a la banda. Así es, bueno. Pues esto se acabó. Pero antes les dejaremos con una bellísima rola que es de otro álbum y que se llama La Fanfarria para el Hombre Común, extraído de lo mejor de Emerson, Lake and Palmer. Yo pensé que ibas a decir extraído desde la bóveda de la Casa del Rock. También de la bóveda de la Casa del Rock. Y bueno, yo me despido, no sin antes agradecer la escucha. Que tengan un bonito fin de semana. Échenle ganas al rock and roll, al trabajo. Y disfruten la vida. Vivan sanos. Hagan deporte, no fumen. No se anden marihuanando, no anden chupando. Y échenle ganas. Puras cosas positivas. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Y un abrazo a todos. Venga. Y recuerden que estamos transmitiendo, bueno, estas grabaciones. Las estamos lanzando entre semana. Ahorita ya nos atrasamos un poquito con algunas, pero próximamente ya las estaremos lanzando en formato de podcast para que puedan escucharlas. Si no tuvieron chance de escucharlo en vivo, puedan escucharlo en cualquier día de la semana, cuando estén tranquilos ahí echándose un cafecito, un refresquito ahí en compañía de la familia. Bien. Escuchando estos locochones que están hablando de rock y pasar un momento agradable, ¿no? Bueno, soy Arturo Chendra y acuérdense de visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.